la última presentación de esta mesa Enseñanzas Regionales 1 correrá a cargo de Víctor Quintana. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios de París, Francia, investigador docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es profesor en instituciones de Guadalajara, en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua. Se ha desempeñado como asesor y representante legal de movimientos sociales en Chihuahua, como el Frente Democrático Campesino. Ha publicado varios artículos en periódicos como La Jornada y cuenta también con distintos artículos y libros sobre el campo y el TLC y los movimientos sociales. Dejamos la palabra a Víctor Quintana. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento, a Sergio, a Luisa, a todos los demás. Les quiero pedir un favor, no sé si puedan poner ahí el mapa, el póster de este evento. Además de ese, el póster de este evento, no sé si esté por ahí. Bueno, pero todo lo tienen por ahí. Si ustedes ven, con la sola excepción de la mancha verde que es Chihuahua, este es un evento netamente mesoamericano. O sea, y yo quisiera primero, es que me han cuestionado mucho las exposiciones desde la de Luisa y la de Écar, Benjamín, todas. Me han cuestionado mucho y le voy a dar un giro pequeño a mi exposición. Miren, Aridoamérica es todo lo que está al norte de Mesoamérica, todo lo azul. ¿Sí? Y si vamos, bueno, todo lo azul, quiero explicar, no en sentido político. Con alguna influencia, bueno. Todo lo azul. Y si vamos al mapa que presentó Miguel Escalona sobre los tianguis y los mercados orgánicos, es igual. Es lo mismo. Y es que tenemos que hacernos bien cargo de que aquí en México, sobre todo en el campo, no todos son campesinos mesoamericanos. El campesino de Aridoamérica tiene características muy diferentes. Es la discusión perpetua que tenemos con Armando Bartra sobre el campesino de Mesoamérica y el de Aridoamérica, la milpa o no la milpa, etcétera, etcétera. El chiste es, ahora sí ya podemos pasar al mapa que yo traía preparado. Mi exposición original se llamaba Alcances y límites de la participación política del Frente Democrático Campesino de Chihuahua. Bueno, adelante. Trabajamos en el oeste de Chihuahua, en una zona de 15 municipios, de una zona de transición entre el desierto y la sierra, una zona más bien de pastizales, de valles altos, de los 1600 a los 2200 metros. Parte de la babícora, sobre todo la alta y la baja babícora, al norte. En Chihuahua no se le dice el oeste, ya se le dice el noroeste. Desde aquí se le dice el noroeste a esta región. Es una zona mestiza, prácticamente solamente al sur de ella hay ciertos grupos indígenas, ciertas comunidades rarámuris, pero en general es una zona mestiza de menonitas, de comunidades menonitas. Es una zona, y quiero, porque no voy a soportar la tentación de hablarles de la situación actual. Mi ponencia no pretendía, pero sí tengo que tratarlo. Es una zona que está experimentando desde hace ya muchos años un proceso continuo, intenso de descampesinización por varias causales agroecológicas. La sequía de todos los años 90, después hemos tenido temporales erráticos, los últimos años han resultado llovedores. Es una zona de agricultura de humedad, depende más de las nevadas y de las lluvias de invierno para que se siembre. Es una zona con deterioro de suelos, deterioro de bosques, sobrepastoreo, que últimamente se ha ido ganaderizando por causales económicas. los productos tradicionales de los campesinos de esta zona, que eran el maíz y el frijol. El maíz de temporada en esta zona no es rentable, el frijol cada vez menos, entonces los campesinos temporaleros han ido ganaderizando. En cambio, hay una gran cantidad de pozos en la región. Ahí se produce el 80% del maíz amarillo del país. El 80%. Pero no lo producen agricultores campesinos, lo producen sobre todo agricultores menonitas o grandes agricultores con uso intensivo del agua del subsuelo y además con un paquete tecnológico muy agresivo. Ahí detectamos hace 2 años que se sembró sin ningún permiso, se sembraron aproximadamente 50.000 hectáreas de maíz transgénico, o al menos de maíz contaminado con transgénico. Ahí lo detectamos. Entonces, es una zona además que está descampesinizándose por causales demográficas. Ninguno de estos municipios, salvo el de Cuauhtémoc, que es el segundo más grande, ninguno de estos ha crecido demográficamente desde 1985. Todos tienen menos población que en 1985. Y es una descampesinización también en el sentido cultural. O sea, la importación de modelos de consumo y de vida cotidiana norteamericanos ha ido terminando con una cultura campesina tradicional. Cuando decían lo de los tianguis, acá no existen los tianguis, existen los mercados sobre ruedas donde encuentran ustedes ropa de segunda y fayuca, ¿sí? Pero no encuentran los productos locales. Es una zona que en la mitad de los municipios tiene o llegó a tener en un momento dado, en el auge más grande de las maquiladoras, plantas maquiladoras, de cableado sobre todo, le llaman las arneseras, de la General Motors, llegó a tener 7 plantas en estos 15 municipios, que daban trabajo sobre todo a las mujeres del campo. Entonces, si ustedes, cosa que significó, también hay que reconocerlo, no únicamente la integración a otro modo de vida urbano, en el continuo ese social urbano, sino también tuvo un aspecto de emancipación de la mujer. Entonces ustedes encuentran que una mujer dice, yo no crío pollos en mi casa porque no me gusta matar los pollos, mejor lo compro en la esquina. Entonces, nada de ganadería tras patio, nada de hortaliza, mejor el trabajo asalariado en la maquiladora. Y es una zona donde desde que se inicia la reconformación del modelo de agricultura del gobierno, se salen las agencias oficiales, se salen los bancos, se sale el transporte colectivo. Todos esos huecos que se dejan en esa zona van a ser ocupados en buena parte por el crimen organizado. El crimen organizado se convierte en muchas cosas, en el financiador de no únicamente de la agricultura, sino de las actividades cotidianas y de la fiesta. Para seguir con el contraste de lo que exponía Miguel Escalona, él hablaba de la zona del Tejate, aquí estamos en la zona de la Tecate. O sea, realmente hay una descampesinización cultural muy fuerte. Y yo quiero llamar la atención sobre esto por lo siguiente. En la misma zona de Aridoamérica que veíamos ahorita, es donde estamos observando la actividad más intensa y más criminal del crimen organizado. Noreste del país, norte Chihuahua y noroeste de la nación. Y yo creo que no es casual. No es casual porque yo pienso que esta zona, sobre todo las zonas rurales, son una especie del eslabón más débil del modelo civilizatorio. Somos los más integrados al modelo capitalista, como señalaba Consuelo para hablar con todas sus, pero estamos integrados de una manera secundaria, yo digo, el norte de México no somos el tercer mundo, somos un primer mundo de tercera. ¿Sí? O sea, no tenemos las agarraderas culturales, las agarraderas comunitarias, la cultura tradicional que nos proteja, ¿eh?, de esa crisis civilizatoria que está sacudiendo al capitalismo internacional. Entonces, por eso entra el crimen organizado con tanta facilidad. Por eso, aunque llegue el ejército y la policía, se encuentra que el crimen organizado estaba instalado en la vida cotidiana de las gentes y forma parte de las familias. Organizaciones como La Línea, que está en todo el occidente del estado de Chihuahua. Bueno, ante esto, ya voy a hablar un poquito de lo que tenía que hablar, pero sí, 5 minutos, ¿sí? Ante esto, el Frente Democrático Campesino es una organización que surge en 1985, surge en el contexto, Blanca Rubio lo expondría aquí magníficamente, del cambio de modelo en la agricultura, del programa de ajuste estructural en la agricultura, por un lado. 1981, dicen los campesinos de la región, fue el último año bueno que tuvimos, fue cuando compramos el último tractor nuevo. Por un lado por esto, pero por otro lado por el activismo del movimiento campesino en Chihuahua, que viene desde la guerrilla de Madera en 1965, ¿sí? Que viene, podríamos ir de atrás, aquí se formaron las fuerzas de la División del Norte, buena parte de del contingente a la División del Norte, con una tradición de lucha muy larga, ¿sí?, con activistas que vienen de la CIOAC, del Partido Comunista, del cristianismo de liberación, de las comunidades eclesiales de base y del movimiento democrático que la insurgencia electoral generó en Chihuahua en 1985-86. Entonces el Frente Democrático Campesino es una organización que surge con un sello muy fuerte de pluralidad y de autonomía frente a las iglesias, los partidos y el gobierno. El Frente Democrático Campesino es una organización que no se ha adosado nunca a ninguno de los partidos y que ha participado desde entonces políticamente en muy diversos niveles. Yo me hacía dos preguntas básicamente. Uno, ¿el Frente Democrático Campesino ha contribuido a la democratización del Estado? Y encontramos que desde 1985, en todas las luchas democráticas, no únicamente electorales, sino por tener una mejor ley electoral, por que haya elecciones adecuadas, libres, etcétera, etcétera, en todas las luchas estatales ha participado el Frente Democrático Campesino y ha participado en varios movimientos de insurgencia electoral en los municipios donde se encuentra. En 15 municipios de los que participamos, antes de 1985 nada más había habido alternancia en uno de ellos. Ahora tenemos alternancia en 11 de ellos. La mayoría de ellos es alternancia PRI-PAN. Dos de ellos es PRI-PAN-PRD. De hecho, en esta zona fue donde Andrés Manuel obtuvo sus dos únicos triunfos municipales en el estado de Chihuahua en el 2006. Entonces, el Frente definitivamente ha colaborado a la transición a la democracia en estos lugares. Además, diversos frentistas han llegado a presidencias municipales, a presidencias seccionales, a formar parte de los cabildos y diputados locales y federales. Yo puedo decir, los frentistas que llegan a presidentes municipales llegan por el PAN, los que llegan a diputados llegamos por el PRD, eso está muy claro. Entonces, en este sentido, ha colaborado el Frente Democrático Campesino. Por otro lado, ha ayudado a la democratización en cuanto ha sido un actor importante en las luchas por los derechos humanos en el estado de Chihuahua y a la lucha contra la corrupción y la vigencia del Estado de Derecho, sobre todo en torno a Ban Rural y a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Y en tercer lugar, en cuanto el Frente ha logrado constituir en cada municipio y a nivel estatal instancias de participación en la definición de políticas públicas para la agricultura. Consejos regionales de desarrollo rural sustentable, consejos estatales de desarrollo rural sustentable, etcétera, etcétera. A pesar de eso, el Frente Democrático Campesino no ha llegado a ser un contrapoder significativo en la región. A pesar de esto, ¿por qué? Si nos ponemos muy optimistas, únicamente el 2% de la población de esos municipios pertenece al Frente Democrático Campesino, o el 7% de la población económicamente activa. El Frente Democrático Campesino, por más que participe, no solo a nivel municipal o estatal, sino incluso nacional, hemos sido parte integrante y muy activa del Campo No Aguanta Más, del programa Sin Maíz No Hay País. No hemos logrado, ni con todas las otras organizaciones campesinas, que haya un cambio significativo en la política agropecuaria de este país. Nunca se había destinado tanto dinero al campo y nunca le había llegado tan poco dinero a los campesinos en este país como en estos últimos gobiernos de estos últimos 10 años. Sin embargo, lo poco que llega, que consideramos que está mejor distribuido, gracias a que podemos ser un contrapeso a nivel municipal. Hemos luchado contra los cacicazgos, hemos luchado en contra de las perpetuaciones de grupos en el poder y a nivel local lo hemos logrado, no a nivel estatal o nacional. Ya me van a decir que se acabó el tiempo, algunas conclusiones nada más, ¿sí? Una organización, otra cosa, a pesar de todo, el Frente Democrático Campesino mantiene en su diseño y en su alternancia un esquema democrático. En el diseño tenemos un modelo asambleario, la máxima asamblea es el Consejo General de Comunidades y luego el coordinador es únicamente un coordinador ejecutivo, la directiva es una comisión ejecutiva. O sea, en el diseño somos democráticos en cuanto a que cada 2 años religiosamente se cambia toda la mesa directiva, ¿sí? Cosa que yo veo que hay otras organizaciones campesinas que sí son democráticas y sus dirigentes son los mismos desde siempre, en el frente hay... y no hay reelección directa. Entonces, en este sentido somos democráticos. No somos democráticos en cuanto todavía predomina mucho el machismo en la organización, a pesar de que ya tiene mayoría de mujeres, y no somos tan democráticos en cuanto que los contrapesos no funcionan. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de haber incidido más o menos en la democracia local, de haber contribuido a la democratización, yo pienso que nuestras organizaciones todavía se mueven en un medio de democracia restringida o de democracia de baja intensidad. ¿Sí? Tenemos únicamente una visión de quién está en el poder, pero no estamos cuestionando el concepto mismo del poder. Y se sale totalmente lo ambiental, lo biológico, lo de recursos naturales de nuestra visión. ¿Sí? Y yo pienso, y en este sentido estoy de acuerdo con Humberto Gramont, yo pienso que hay dos tipos de organizaciones ahorita en México rurales. Las organizaciones indígenas, que yo creo que están mucho más avanzadas en este aspecto, ¿sí? Que tienen mucho más recursos culturales, mucho más recursos comunitarios, y las organizaciones otras, campesinas de mestizos, sobre todo las del norte, que están mucho más pragmatizadas, luchando únicamente por cuotas de recursos, por cuotas de programas y no por un cambio radical en el modelo agrícola y productivista de este país. En este sentido, yo pienso que las organizaciones campesinas tenemos que cambiar en México. Y los cambios son en la línea de lo que decíamos ahorita. Tenemos que cambiar nuestra visión de la producción. ¿Sí? En Chihuahua estamos luchando junto con las organizaciones de agricultores ricos para que bajen las tarifas de energía eléctrica para riego agrícola. Y sin embargo, tenemos los 60 mantos acuíferos del Estado, 2 de ellos ya con un agotamiento irrecuperable y los otros 58 en veda parcial o casi total. Y seguimos luchando por sacar agua del subsuelo. No tenemos una visión de sustentabilidad y nos seguimos moviendo en el modelo productivista sin más y consumista sin más. Si las organizaciones campesinas no reemprendemos para retomar el lenguaje que decía Luisa Paré al principio, la formación de cuadros, pero no la formación de cuadros sobre cómo tomar el poder y hacer la revolución, sino la formación de cuadros para reconstruir la sociedad de otra manera, para reconstruir el poder de una manera dispersa, para reconstruir la naturaleza y reconstruirnos a nosotros mismos. Yo creo que las organizaciones campesinas, esas idealizadas, vamos a pasar al basurero de la historia. Y yo también quisiera decir lo siguiente. Dentro se ha hablado mucho de un aspecto de la crisis civilizatoria. Este productivismo sin más, este consumismo sin más, que nos está llevando al calentamiento global. Pero yo siento que el afán de consumir más y el afán de tener más, que tienen una dimensión ética muy fuerte, no los hemos retomado. Y es este afán de tener más y este afán de consumir más lo que alimenta no el productivismo, sino es lo que está alimentando las conductas delincuenciales. Esto nos lleva al calentamiento social que estamos experimentando ahorita, sobre todo en el norte del país. Disculpen que me salí un poquillo el tema. Gracias.